la mañana, 2 minutos en la ciudad de Santa Rosa. Estoy en contacto ya con Silvana Rodríguez. Buen día, Silvana, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día, muy bien. Gracias por llamar. Silvana, yo quiero que me cuentes exactamente qué es lo que aconteció en esta casa. ¿Cómo llegan ustedes a esta casa de Pestalozzi 385? ¿Qué es el comodato? ¿Qué fue lo que pasó después de 20 años? Sí, te explico. Mira, mi esposo hace más de 20 años que vive acá. Hace uh-huh. aproximadamente 22 años. Él vivía con el dueño que figura en la municipalidad, Saturnino Sander. Él vivía con el dueño falleció, él queda en la vivienda con un hermano de esa persona, de Sander. Ajá. Vivió durante el transcurso de, pasaron más de 22 años, él empezó pagando impuestos, pero después se le complicó y bueno, y dejó de pagar, pero siempre permaneció en la casa todos estos años, ininterrumpidamente vivió acá, y hace 2 años aproximadamente vino una persona, Juan Carlos Ovejero, y le dice a mi esposo bajo amenazas que él es el dueño de la casa, que es familiar, un sobrino del fallecido, y vino con un abogado. Así que bajo presión, no sabía leer ni escribir, y lo llevaron a una escribanía para que firmara un papel. Él no sabía que estaba firmando un comodato. Así que bueno, solamente con el comodato llegó a la justicia civil, con la doctora Susana Fernández, que es la jueza, solamente con el comodato, porque no, nunca demostró que era el dueño de la casa, ni que tenía ningún papel, nada. O sea, él tuvo 15 días al principio del juicio, donde se le pidió que presentara los papeles, tanto una parte como la otra, qué razones teníamos para la casa, para quedarnos con la casa. O sea, esta casa no tiene escritura, ¿no? No está escriturada a nombre de nadie. No está escriturada, figura nombre de... Los impuestos llegaban a nombre de Sander. Es más, hace aproximadamente 2 meses llegó de la municipalidad una carta que estaba en extrajudiciales, así que estaba para, si no pagaba mi marido, iban a rematar la casa, iba a pasar a judiciales y después iba a ser rematado el terreno. Esta persona que dice ser el dueño no tiene la escritura, no presentó ningún papel en la justicia, tuvo 15 días para presentar los papeles, no presentó nada. Solamente con el comodato ese con el comodato solo. O sea, no pudo determinar que la casa era de él. No llevó ninguna escritura ni ningún papel. Llevó un comodato vencido, nada más. Y bien, con eso la jueza le dio lugar en primera instancia para que hiciera el desalojo. Bien. ¿Y quién? Ustedes tienen abogado, supongo. Sí, tenemos un abogado, sí. ¿Qué cuál es la expectativa que les da, además de informarles que evidentemente engañaron a este hombre de una manera tremenda para hacerlo firmar ese comodato? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué es lo que piensa hacer? Bueno, nosotros presentamos una apelación uh-huh. y la aceptaron. Ahora habría que ver qué pasa, pero yo lo que me extraña muchísimo es que una jueza pueda basarse únicamente en un comodato vencido sin tener la escritura ni nada que determine que él es el dueño. O sea, solamente un comodato vencido y ya determinó que en primera instancia nos desalojaran. Bueno, ahora tenemos fe en que las cosas van a cambiar con la apelación que hicimos. Al menos, por lo menos que si dice que tiene que es el dueño, por lo menos que lleve alguna documentación, algo. En la municipalidad le dijeron a mi esposo que no había poseedores, por lo tanto, como él estaba haciendo el juicio veinteañal, le dieron la posibilidad de pagar a nombre de él, un plan de pago hizo. Claro. a nombre de mi esposo este plan de pago. O sea que jamás otra persona se acercó a pagar un solo mes de impuestos, nunca apareció en la casa acá, a pesar de que vive a 5 cuadras de acá, jamás vino. O sea, vino solamente para hacerlo firmar, pero nunca, o sea, si fuese realmente el dueño, yo calculo que hubiese venido y de otra manera, no a querer engañarlo. O sea, papeles él no tiene. Este señor, Juan tiene. Carlos Ovejero, ¿de dónde salió? ¿Cuándo lo conocía tu esposo? ¿Visitaba la casa? No, solamente apareció hace 2 años, con amenazas, bajo amenazas con un abogado. Después también nos hizo una denuncia y que, o sea, yo no estaba en este momento acá, estábamos de viaje, y vinieron como 3 o 4 veces, me dijeron los vecinos que habían venido, la policía acá, pero nada más, no. Llamé a la comisaría en ese momento y me dijeron que no había nada. Después en el juzgado me dijeron que la causa ya había sido, archivada, ¿sí? Pero entonces, nada más, no, o sea, no tiene nada de papel. Y en el juicio, que se hizo por vía Zoom, la primera audiencia él no fue, la segunda, como ya no le quedaba otra alternativa, porque si no seguramente iba a caer el juicio, así que fue, pero desmintió totalmente todo. Yo tengo el audio acá, tengo donde la jueza le pregunta, este señor Ovejero le pregunta si él era poseedor de la casa, donde él dice que sí, totalmente nada que ver, porque jamás pisó de la puerta para adentro acá. O sea que poseedor no es. Le preguntó mi abogado si me había hecho firmar un comodato a mi esposo, y dijo, no, para nada, dijo. Esas son las palabras que yo tengo acá, la grabación del juicio. Tengo el audio. Dijo que no ha hecho firmar ningún comodato, cuando es por eso que fuimos a la justicia todos. ¿Sí? Claro, claro. Silvana, escuchame una cosa. Y aún así, con todas las contradicciones que hizo, que negaba todo, estaba muy nervioso, con todas las contradicciones que hizo, la jueza le dio lugar. Me resulta muy extraño. Yo veo en la nota de los colegas de los diarios digitales que vos mencionás incluso que fue a la casa del ex juez Carlos Flores. ¿Qué tiene que ver en todo esto? Sí, bueno, es así la más o menos la historia. La hermana de este hombre, Mirta Ulloa, sí, es muy amiga del juez Flores. Y el ex juez Flores vino un par de veces a mi casa en calidad, como ya no es más juez, me dijo, yo vengo en calidad de amigo de Mirta Ulloa, que es la hermana de Ovejero. Tiene otro apellido, pero es la hermana de Ovejero. Y esta mujer estaba interesada, se demostró interesada en la casa, vino a querer poner un cartel de venta en una oportunidad, totalmente, o sea, no le di lugar a que lo haga. Tengo mensajes de ella diciéndome que quería venir a poner un cartel vía Messenger. Me citó un estudio jurídico donde fui, pero no le firmé nada. Ya le aclaré de antemano que no iba a firmar nada. Fui para ver qué se trataba solamente. Y después me vino a mi casa, me mandó esta persona y me trabajó bajo apercibimiento, así bajo que amenazas, me hicieron firmar un papel, extensión del comodato, pero en la puerta de mi casa. No debería de tener validez esto porque no tiene ningún, no se firmó ninguna escribanía. Esto, digamos, esto que te hicieron firmar en la puerta de tu casa, ¿estaba el doctor Flores? Sí, estaba él. Dios me libre. Bueno, yo hice una denuncia por estafa, no prosperó, porque se encuadra en estafa, cuando alguien engaña así a una persona que no sabe leer ni escribir. Bueno, en el caso mío no me engañaron, pero me apuraron, no sé qué palabra utilizar, pero sí. Sí, te apretaron tranquilamente. Me apretaron para que firmara, yo saqué fotos y todo el doctor Soria acá en mi casa. Me apretaron para que firmara. cuando revisando papeles, mirando bien todas las cosas que tenía en mi mano, veo que la firma que hizo en la escribanía este señor Ovejero, bueno, la firma en la escribanía sí era su firma real, pero en la extensión del comodato, que él no me lo hizo firmar él, que vino la hermana y este hombre, en la extensión del comodato figuraba firmando él, o sea, estaba la firma mía, la firma de la hermana de este hombre, que no tiene nada que ver, menos que él todavía acá en la casa, y lo tengo acá, ese papel, y estaba la firma de este hombre, supuestamente era la firma de él, pero yo me di cuenta que nada que ver, en el diario digital está la comparación. O sea que tendría que quedar sin efecto esa extensión del comodato. Porque está, ni siquiera firmó esta persona que... O sea, gente que nada que ver. A ver, esperar porque no sabes cuándo vas a tener novedades. Mientras tanto, ustedes ahí van a permanecer en la casa y no van a abandonarla en ningún momento. Y van a seguir pagando para tener la posesión veinteañal. Es que el juicio de veinteañal se suspendió cuando comenzó todo esto. Ah, lo suspendieron. El juicio de veinteañal queda parado. Oh. Sí. Confiamos en que se va a dar vuelta lo que dictaminó la jueza en primera instancia. ¿Quién es el abogado que los representa? Fabricio Vigne. ¿Fabricio? Vigne. Fabricio Vigne, bien. Bien. Sí. Perfecto, yo me lo estoy anotando porque, bueno, sí. Para pasarles nuestros teléfonos y que nos tenga al tanto de cómo avanza esta situación, ¿eh? De todas maneras... O sea, lo único que la justicia está presentado es el comodato, no, papeles de posición de la casa, ni que ningún papel presentó, solamente un comodato y una extensión del comodato que yo la firmé acá a la puerta de mi casa, donde fue falsificada la firma de este hombre Ovejero. Que claramente se puede ver que está falsificada la firma de este hombre. Yo puse las dos fotos, la original que firmó la escribanía y puse la donde me hicieron firmar a mí, con lo cual yo creo que tiene que quedar sin efecto. El abogado presentó ayer un papel para que se anule esa extensión del comodato. Qué cosa increíble, ¿eh? En un lugar tan chico como este. Bueno, Silvana, ni bien tengas alguna novedad, vos tenés guardado el número de Felipe Matamara de la producción, te pido que enseguida le mandes un mensajito para tenernos al tanto de cómo termina todo esto y bueno, fundamentalmente, a ver, Antonio Ramón Ruiz tiene 75 años y, digamos, no puede estar pasando a esta altura por este momento. Disculpe, tiene problemas de salud, de presión alta, de corazón, está muy enfermo y, bueno, entonces hipertensa, tenemos problemas. El desalojo era prácticamente inminente porque la jueza nos mandó a la gente de adultos mayores a que haga un relevo de la gente que vivía en la casa y eso lo hacen cuando hay un desalojo ya prácticamente en puerta. Lo que nos ayudó es que, bueno, nos aceptaron la apelación. Si no, ya el desalojo en 10 días tenía que hacerse. En 10 días únicamente. Bien, supongo, de todas maneras, y por lo que vos me has comentado, que por suerte los vecinos están allí atentos y apoyando la cosa, ¿no? Sí, cuando mi esposo estaba acá viviendo con este hombre que murió, que es el dueño realmente, que figura en los impuestos, en la municipalidad... Bueno, justamente en catastro de la provincia no, porque allá figuraba como poseedor este hombre Ovejero, pero justo, casualidad, él tiene un familiar que trabaja justamente ahí en la dirección de catastro. Ajá. Y hicieron un papel como que era poseedor Juan Carlos Ovejero, pero no sé qué presentó porque, no sé qué presentó. Creo yo que tiene que presentar una escritura, ¿no? Como para hacer... O no sé qué tendría que presentar para ser poseedor, pero figura hace años como poseedor en catastro de la provincia. y la municipalidad dijeron que no había poseedores. Yo tengo la, tengo todo lo que estoy hablando, tengo todos los papeles. Sí, sí, bueno, a ver, eso no, no, eso, digamos, eso sí no me llama la atención porque como nunca estuvieron cruzados los catastros de la municipalidad con el del gobierno provincial, es común que figuren personas distintas si no se actualiza en los dos. Eso no me llamaría la atención, sí. Porque pasa habitualmente. Sí, lo que me llama la atención es que figure en un lugar como poseedor sin un papel o con un papel moderno, porque si vos podés tener la posesión o la tenencia precaria, digamos, del inmueble, pero tenés que tener un papel viejo. Sí. Y del titular de la vivienda. Con un abogado, ¿no? Ellos. Bien. Hicieron un comodato, y el comodato tiene que tomarse como trucho, esa es la palabra... porque como está confeccionado eso, no, la jueza no tendría que haberle dado ni lugar a proseguir con todo esto. Bueno, vamos. Porque si alguien no presenta la escritura o no demuestra que es el dueño, con un comodato vencido solamente, no creo que, no sé, hagamos a ver qué dicen. Sí, hay que estar atento a los resultados de esto y bueno, que el abogado seguramente los va a mantener al tanto y después nos avisan a ver cuál es la situación. Silvana, sí, toda la suerte, bien. Un abrazo enorme para vos, para tu marido, no hay que hacerse mala sangre y bueno, allí, alguien siempre en la casa hasta que esto se resuelva. Un abrazo enorme y ya tenés nuestros teléfonos para mantenernos al tanto. Gracias. Bueno, muchas gracias.